Porque ahora vamos a saludar a Cecilia Bobillo, que es responsable del Laboratorio de Genética Forense del Poder Judicial. Cecilia, buen día, ¿cómo te va? Juan Pablo y Ayelen te saludan. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, acá estamos, deseosos de hablar de la tarea que haces. Así que te pregunto de entrada eso, ¿qué tarea haces? Bueno, yo soy la directora del Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público de la provincia de La Pampa. Y nosotros lo que hacemos en el laboratorio es realizar determinaciones de ADN para identificar personas y, bueno, en base a esas identificaciones determinar, según lo que nos piden, si es en el fuero civil, vínculos de parentesco, vínculos de paternidad, de abuelidad, de media hermandad, del vínculo que soliciten, y si es en el fuero penal, resolver algún caso criminal. Puede ser un homicidio, un abuso, o no sé si resolver, pero colaborar para ver si se pueden resolver estos casos. Ceci, buen día. Ayelen te habla. Hola, Ayelen, buen día. ¿Cómo estás? Ceci, el laboratorio de genética, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto hace que funciona? Bueno, el laboratorio se inauguró en diciembre del 2015. O sea, el año que viene van a ser 10 años. En ese año. Bien, ¿y vos trabajás ahí desde hace 10 años o sos más sí, nueva? Sí, desde que se inauguró. Bien. Exacto. Yo quise contactarte porque en marzo, abril salió la nota de que ya llegaron a las 10.000 muestras, ¿no? Uh-huh. Bueno, exacto. ¿Cómo es eso? Para que nos expliques un poquito. Bueno, bien, nosotros recibimos muestras, como ya les dije, tanto del fuero civil como del fuero penal. Cada caso tiene un determinado número de muestras, no es que viene una muestra por caso, no tenemos 10.000 casos. Y bueno, nada, fuimos procesando, hacemos más o menos más de 1.000 muestras por año, 1.200, 1.300 muestras por año, y además tenemos incorporadas las muestras que corresponden a la base de datos. Tenemos una base de datos, en el año 2019 salió una ley, que es la ley 3099, mediante la cual le tomamos muestras a todas las personas que están imputadas, condenadas por cualquier delito. Antes esta ley solo incluía personas condenadas por abuso sexual, ahora es más amplia y contempla todos los delitos, así que estamos tomando muestras en forma continua a todas las personas imputadas, y a todas personas de referencia de la provincia, como la policía, el sector de criminalística, que va al lugar del hecho. Uh-huh. Todas estas muestras se incorporan en un software que tenemos, que es el CODIS, y en este software se realizan comparaciones permanentes entre estas muestras y evidencias. Las evidencias, nosotros llamamos evidencias a cualquier tipo de muestra o cualquier tipo de soporte que tenga una muestra biológica desde la que se pueda sacar un perfil genético. Por ejemplo, en un abuso sexual, una bombacha, en donde hay un perfil genético que no corresponde a la víctima, entonces, si no podemos identificar o si la persona que está asociada a esa causa no es la que aparece en esa bombacha, esa evidencia queda como NN, porque no sabemos de quién es. Entonces, esa evidencia que no sabemos de quién es se carga en esta base de datos y se compara con todas las muestras de referencia que tenemos para ver si encontramos alguna coincidencia. Cecilia, también suma. Sí. No, te iba a pedir una precisión técnica. Las muestras que forman parte de este archivo, digamos, ¿son de personas condenadas o porque no, imputadas directamente? Imputadas. Es decir, aun cuando no hayan sido condenadas, están ahí. Sí, porque imagínate que como se maneja la justicia, si tuvimos que esperar a que estuviera condenada, tendríamos... Es otro trámite. 10 muestras, claro, y ahora tenemos más de 6.500. Uh-huh. Sí, es otro procedimiento, digamos. Esta ley contempla desde la imputación. Claro. ¿Hay otro laboratorio similar? Quizás es norma, pero en el resto de las provincias, en los poderes judiciales provinciales, ¿este laboratorio que tenemos en La Pampa es equiparable a alguno? Sí, en todas las provincias, casi todas, creo que hay dos o tres nada más, en donde no hay laboratorio. Uh-huh. Después, en el resto de las provincias, hay al menos uno. En casi todas uno, en realidad, y equiparable en cuanto a tecnología, sí, tenemos todos la misma tecnología. Después lo que varía es el número de personas que trabajan en el laboratorio, y el número de causas que se procesan, que eso tiene que ver con la provincia, ¿no? Es lo mismo Córdoba que La Pampa, ¿no? O Mendoza que La Pampa, por la población que tiene. Pero después, en cuanto a tecnología, es equiparable. Actualmente, ¿cuántas personas trabajan en el laboratorio y cómo son las tareas asignadas de cada uno? Bien, nosotros desde que arrancó el laboratorio hasta ahora somos 3 personas, 2 bioquímicas y 1 administrativo. Así que las tareas es todo. Claro, bueno, sí. Lo administrativo y después nosotras 2 que somos las bioquímicas hacemos todo lo demás. Y no, capaz que no sé si me lo querés decir, pero ¿no es poca gente para semejante laburo y semejante equipamiento y semejante importancia y sensibilidad que tiene la materia específica? Porque sí, la cantidad de gente no tiene que ver con la importancia que tenga, digamos. El tema es la cantidad de muestras que tenemos. Para el volumen de muestras que tiene la provincia, no estamos bien, qué decirte. Una persona más quizá estaría bien, pero nosotros podemos resolver todo bien, sin problemas. Claro, además hoy en día, o sea, hay muchísimos avances en genética sobre todo y en tecnología, en donde vos, como decís, subiste el perfil genético y medio como que un montón de programas te hacen gran parte del trabajo, ¿no? Sí, hay mucho que está automatizado. Lo más complejo, digamos, es la interpretación. Claro. Pero después la parte de laboratorio está bastante automatizada. Entonces, bueno, como estamos, trabajamos mucho las 2, los 3, porque el administrativo también trabaja mucho, es mucha la tarea administrativa, pero bueno, por ahora estamos bien. Y vuelvo sobre la cuestión del archivo. ¿Has notado, sí. Por supuesto que esto es un comentario, no te voy a pedir un ensayo científico, pero ¿has notado que es exitosa esa herramienta? Es decir, que tiene sentido, ¿sí? ¿Sí? Absolutamente. Uh-huh. Es exitosa, la herramienta es exitosa, la herramienta en sí que usamos nosotros, que es el CODIS, es un software que diseñó el FBI hace como 40 años, que usan más de 60 países, es completamente exitosa en todos lados, incluso acá. Nosotros tenemos una base de datos chiquita, porque comparado con otros lugares, claro, tenemos pocas muestras, que en realidad es chiquita porque la población nuestra es chiquita, pero representa casi el 2% de la población, o sea que es significativa, y a pesar del tamaño que tiene, hemos encontrado 6 coincidencias de muestras que no sabíamos de quién era y con esta base de datos las hemos resuelto. Yeah. Pero por ejemplo, Mendoza, que tiene la misma base de datos que tenemos nosotros, del mismo software, encontró más de 5.000 coincidencias. Tiene una base de datos de 90.000 muestras, porque es muchísimo más grande Mendoza, y ha resuelto como 9.000 causas con esta base de datos. Claro. O sea que es absolutamente exitosa. Ya con que encuentres una coincidencia ya es exitosa. Claro. Bien. ¿Se sigue invirtiendo en el laboratorio, ya sea en mantenimiento o en nuevo equipamiento? Que supongo que esto hay mejoras a cada ratito ahora. Sí. En cuanto a renovar, o sea, de nosotros en Argentina, todos los laboratorios tenemos el último equipamiento. Después hay nuevas tecnologías en el mundo a las que no accede ni nosotros ni nadie por ahora de Argentina, porque estamos un poco atrasados en cuanto a, digamos, son muy altos los costos para mantener ese equipamiento, no solo en Argentina, sino en cualquier país de Latinoamérica. Pero después, en cuanto a reactivos, que es lo que gastamos en forma cotidiana, en eso sí se sigue invirtiendo, igual que siempre. Por ahí va a ser medio difícil que nos cuentes cómo es el proceso, ¿no? De, no sé, estoy pensando, yo porque estudio biología y lo sé, digamos, no es lo mismo extraer ADN de, no sé, de un pelo, de un hueso o de una muestra de sangre. Pero ¿cómo es el proceso hasta que...? Bien. Bueno, es esto que me decís, está bueno, porque nosotros procesamos todo tipo de muestra. Claro. Nos puede llegar material biológico desde cualquier tipo de muestra. Las muestras que son de referencia, o sea, que pertenecen a alguien con nombre y apellido que podemos identificar, que esas son las que nosotros llamamos de referencia, en general son muestras de sangre. En algunos casos pueden ser muestras de hisopado bucal o de saliva, pero son muestras de referencia que hay mucha cantidad, donde hay mucha cantidad de ADN. Entonces el proceso es simple. Simplemente se rompe la célula por procesos químicos, se rompe la célula, se rompe el núcleo de la célula, se elimina todo el material que no es ADN, y nos quedamos con ese ADN que está en una cantidad mínima, y lo que tenemos que hacer son distintos pasos para de muy poquita cantidad obtener mucha cantidad para poder detectarla en un equipo. Y el equipo lo que hace es, en base a unos kits comerciales que nosotros usamos, se identifican regiones del ADN que no están en los genes, o sea que no te van a dar ninguna información, por ejemplo, si tenés una enfermedad o nada, no te van a dar ninguna información, simplemente que van a darte una combinación que va a generar en esa persona una identificación como si vos estuvieras viendo la huella digital de esa persona, simplemente que sería la huella digital genética. Eso sería para las muestras que son de referencia, que son más fáciles de identificar. Después, dentro de las muestras de referencia, y generalmente en los casos para determinar vínculos de parentesco, podemos analizar también material cadavérico, que eso sería analizar huesos para ver si podemos extraer ADN de los huesos. Ese es un proceso diferente, porque el hueso es otro tipo de material biológico, entonces requiere mucho más tiempo para procesar, es más difícil romper las células de los huesos para llegar hasta el núcleo y obtener el ADN, entonces el proceso es más largo, pero el fundamento es el mismo, es liberar ese ADN que está dentro del núcleo y de muy poquitita cantidad, obtener mucha cantidad y determinar estos mismos marcadores para poder identificar a esa muestra y darle como una identidad. Después podemos analizar evidencias, que es lo que dije al principio, que es cualquier tipo de soporte en donde haya una mancha biológica. Esa mancha biológica puede ser sangre, puede ser semen, puede ser saliva, y bueno, y ahí el proceso es el mismo. Se levanta esa mancha, se trata de sacar esa mancha de ese soporte y romper la célula para extraer el ADN. Básicamente ese es el proceso. Sin entrar en mucho detalle metodológico. No, porque si no estamos una hora hablando. No, claro, era un poco más complejo de entender. No, pero se entendió perfecto. Ceci, bueno, muchísimas gracias. Gracias, bueno, Cecilia. Gracias a ustedes por el llamado. Vale que si querés agregar algo más vale que te escuchamos también. No, qué sé yo, bueno. Nada. Les agradezco mucho por hacer difusión del laboratorio. Creo que es una herramienta muy útil para la sociedad. Así que, nada, gracias por la difusión. Muchas gracias, Ceci. Vale, adiós. Adiós. Cecilia Bobillo, es la responsable del Laboratorio de Genética Forense del Poder Judicial.